que son casi como hermanos, tallados madera dentro, sudor y fe, como un copo de algodón. Reconquista, va volando mi canción. Reconquista, San Jerónimo del Rey, en sus aguas reflejó ese amor adolescente que está presente en mi corazón. Cuando todo el litoral se conquista, viene a ver tu festival. Reconquista, yo me lleno de emoción, yo me lleno de emoción, porque empiezo a recordar, porque empiezo a recordar a papito y la comparsa para la iba y marumba. Santa Catalina, llámame cera, volveme a los viejos bailes donde canté, a los amigos que quedan, vigía de Guadalupe, y aquel amor de los quince que no olvidé. Colonia friula naciendo, que te llevo tan adentro, como a toda la provincia de Santa Fe. Como un copo de algodón, Reconquista, va volando mi canción. Reconquista, San Jerónimo del Rey, en sus aguas reflejó ese amor adolescente que está presente en mi corazón. Cuando todo el litoral reconquista, viene a ver tu festival. Reconquista, yo me lleno de emoción, yo me lleno de emoción, porque empiezo a recordar, porque empiezo a recordar a papito y la comparsa para la iba y marumba. Como un copo de algodón reconquista. Escuchamos de Linares Cardoso, del álbum Dos Ríos y un Solo Amor, Cielito Santafesino. Cielito, cielo y más cielo, cielito, quiero cantar junto a mi río y mi cielo, cielito del litoral. Bajo este cielo, cielito, alumbra ya la ciudad. Cielito de la promesa, cielito de Callastá. Cielo del alma, cielito del buen querer, cielito de la esperanza, cielito de Santa Fe. Bajo este cielo, cielito, cielito, quiero evocar la gloria de siete jefes, cielito de libertad. La gloria de siete jefes, cielito. canto de libertad. Cielito mensajero, cielito del corazón, con López se hizo tu cielo, cielo de federación. Lindo cielo de la patria, cielito de bendición, fuiste este cielito, mi cielo, que dio fe a la convención. Del tiempo nuevo, cielito del buen amor, cielito del surco abierto y del trigal promisor, cielito santafesino, cielito del litoral. Paso la vida dichoso junto a mi río Paraná. Paso la vida dichoso junto a mi río Paraná. El zorzalito cantor es Chirala en Mocoví, en la idioma de los indios. Les cantaré lo que vi. La gallina es Bacaé y el caballo el Chipiac. La suete es la Plata, cumpa, y escasea por acá. Yo quiero una Bacaé para hacerme un pucherito. Anda, escasa la suete, taque destino fierito en este flaco Chipiac. Último montado que queda, me voy a ir a San Javier a traerme lo que pueda. Mi pioco me ha de seguir porque es un perro yapá y el amigo de este indio que anda pobre por demás. Ay, Chirala, por demás. En los ranchos de Santa Rosa no se oye cantar Chirala. Han terminado la arboleda donde el zorzal anidara. Ay, Chirala, no te vayas. Tu silbo zorzal yo quiero, mi gente hará un monte nuevo, no sin tu canto, Chirala. Pasar aquí voy a pedir, porque me gusta pitar. Tengo amigos en el pueblo que me van a convidar. Haceme juego, lo va. A mi chinita sufrida, la más linda Santa Rosa, me tocó en la repartida. Te estoy contando, Chirala, mi zorzalito querido, que mi pueblo va muriendo en este pago sufrido. Ay, Chirala, tan sufrido. En los ranchos de Santa Rosa no se oye cantar Chirala. termina una arboleda donde el zorzal anidara. Ay, Chirala, no te vayas, tu silbo zorzal yo quiero. Mi gente hará un monte nuevo, no sin tu canto, Chirala. Ay, Chirala. Orlando Veracruz y Antonio Tarragorros, Chirala. Bueno, este tema que te voy a cantar, negro, me parece que tiene mucho sabor y no sé, me parece que es purito, lo digo con toda humildad, ¿no es cierto? Está dedicado a Guarumba, ese caudillo indio. Hay una anécdota muy linda que yo recopilé de ahí, de la zona de Federación. Dentro del anedotario que hizo una investigación de campo sobre la vida de Guarumba, y sobre anécdotas de Guarumba, y hay una muy linda, que cuando él estaba viejo había un inmenso guaraniná que lo conocí, y donde él sombreaba, y los esperaba a los niños, y le los colmaba de regalo, y los chicos le traían yerba paraguaya, y bueno, hacían ronda, y él hacía bate palma, y bueno, cuando Guarumba se muere, ya muy viejito, para no despertarles una emoción, ¿no es cierto?, una angustia a los chicos, le dijeron que como era peleador y le gustaba la pelea, se había ido a guerrear de nuevo, ¿no? Entonces que para que volviera tenía que arrojar la yerba al pie del guaraniná. Esta anécdota maravillosa, por supuesto, revela la ternura que tiene Guarumba con los niños, pero ese soldado tremendo en la lucha, era un hombre manso que quería su pueblo, que quería su gente y que estaba muy bien inspirado y sobre todo que amaba la naturaleza, amaba los pájaros. Bueno, esa anécdota casualmente me llevó a componer esta chamarrita que se llama Echale Ca. Ya no retumba, retumba su zapucay montielero, la ronca voz de Guarumba, el leal federacionero. Guarumba se ha puesto viejo, su lanza ya se durmió, lejos quedó el entrevero y el pompororó, y el pompororó. Está esperando los niños debajo el guaraniná, todos le traen yerba mate, que su consuelo es matear. Guarumba taita, vamos a jugar con los indiecitos del Mocoretá. Guarumba jaibe, es todo emoción por los gurisitos de Federación. Guarumba taita, Guarumba jaibe, échale ca, toma tereré. El indio Guarumba viejo se fue pero no volvió, buscando los entreveros y el pompororó, y el pompororó. Un homicito lo esperan, quieren volver a jugar donde Guarumba mateaba debajo el guaranina. Échale ca, échale al caiguán, cantemos la ronda del guaranina. Guarumba se fue, Guarumba no está, si no toma mate no va a regresar. Se fue por aquí, se fue por allá, está en Chajarí o en Mocoretá. Guarumba taita, Guarumba jaibe, échale ca, toma tereré. Échale ca, échale al caigua, échale ca, échale ca. de Linares Cardoso, por Orlando Veracruz, Echale Ca, del álbum Secretos del Río. El gringo rubio no debe, yo tampoco debo nada. El porque compra al contado, yo porque no compro nada. Baltasarcito Cambá, voy a llamar al albañil pa' que me cambie el color, porque el negro es pa' sufrir. Mira, morenito lindo, no caigas en tentación, porque ahora le toca al negro. Me lo dijo Tata Dios, me lo dijo Tata Dios. Voy a tirar lo que no sirve, dijo una vieja enojada, y lo tiró a su marido de la punta en la barranca. El capitán de Coronda toma mate con cuchara, yo también lo tomaría si la suerte me ayudara. Lo agrando de más la suerte, por eso achica el saludo. El tero debe ser tero, pero no tan canilludo, pero no tan canilludo. Allá en los pagos de Vera, un dicho es bandera y chuza, no te dobles cabo negro, que el blanco está en compostura. Por un pájaro callao no se ha de acabar el canto, por ladero que no tire no se ha de parar el carro. Teniendo china y jabón no ha de faltarte una muda, es fiero al caer la oración. Lavar en la costa cumpa como a las nueve la noche, reza el siriri en voz alta. A esa hora quisiera dirme saludado por la bandada. La hondura es pa'l entendido, lo playo pa' la mojarra. No se meta compañero si no es vaquiano pa'l agua. Adiós hermanos costeros, adiós pago que he querido. Si me les quedo dormido, toquen vals y a un musiqueros, toquen vals y a un musiqueros, toquen vals y a un musiqueros, toquen vals y a un musiqueros. Escuchamos Sentencias Costeras, de Julio Miño y Orlando Veracruz. El músico santafesino Orlando Veracruz nos va a contar acerca de la identidad y otros temas referidos a nuestra música argentina. ¿Cómo comienza su carrera musical, Orlando Veracruz? Hola, soy Orlando Veracruz. Bueno, no, a los 8 años, 9 años me enviaron al instituto porque yo quería tocar la guitarra de Gil Baines en Santa Fe. Era el mejor instituto de guitarra que había. Aprendí a leer música a los 8 o 9 años. Seguí estudiando guitarra. Después, más de muchacho, formé un conjunto, dejé de estudiar y me hice vago y cantor en los bolichos. Y después, ya de más grande, tuve otro profesor, José Yebra. Así que continué un poco más de estudio con un profe muy bueno. Así que, por más malo que yo era, algo me dejó y salimos adelante. Eso es, en breve, el tema de la guitarra y el canto, que desde chico abracé porque tuve profesores inmensos y y también por mi mamá y por mi viejo y por el poeta Julio Miño y por Yupanqui y por Carlos Di Fulvio y por Falú, que esos eran, o un Víctor Velázquez, los amigos, los viejos cantores y buenos que tiene este país, que tuvo y tendrá. Tratamos de no defraudarlo con la partecita que nos toca a nosotros. Cuéntenos acerca de la influencia del poeta Julio Miño en su obra musical. Mi maestro de escuela, una maestra de escuela de la primaria, Juan de Garay, Santo Tomé, me introduce en la poesía del poeta Julio Miño siendo yo muy chico. Y bueno, después cuando más la fuimos comprendiendo, nos animamos a interpretarla y a musicalizarla. ¿Qué nos puede decir acerca de su obra en relación al mestizaje gaucho que surge en Santa Fe? Sí, en Santa Fe nace el gaucho, año 1606. Antes que estuviera en La Pampa o que estuviera con Güemes, en las serviadas y vaquerías, en realidad todo lo que se produce culturalmente, en definitiva, por ahí hay que analizar lo que está cerca de los ríos, porque antes no había avión, no había nada, así que los de afuera llegaban por agua, navegando. Así que habría mucho para contar sobre eso, porque he grabado muchísimos temas sobre el tema del indio y también del gaucho, que en definitiva es al que le debemos la independencia. ¿Es posible un rescate de la cultura mocoví a través de la música? Sí, por supuesto, es un intento, por lo menos para no quedar completamente desligados de algo que estuvo antes que nosotros. Entonces, realizar canciones como Chirala significa más o menos rescatar algunas palabras, algunos sujetos en la idioma del indio, que no era guaraní, era mocoví. ¿Qué piensa que se puede hacer en las escuelas para fomentar la cultura musical originaria y criolla? Y bueno, las escuelas ya, universidades, secundarias y en la primaria festejan 9 de julio con Michael Jackson, así que imagínense todo el trabajo que hay que hacer, no en los alumnos, el trabajo que hay que hacer en los maestros que ya fueron formados por Inglaterra, musicalmente están obnubilados con lo que se produjo en Inglaterra. Y bueno, y acá hay gauchos que, si usted le puede hacer 4 compases de Bon Jovi, que es muy bueno, 4 compases de Lennon, John Lennon, que es muy bueno, o le pone 4 compases de Freddie Mercury, que es muy bueno, a los tipos, a los gauchos, le agarra diarrea. Y bueno, acá parece que hay que fusilar y los creen brutos a los que no le entra la bala que tira el imperio. Y bueno, a ellos les entró y ahí están las consecuencias ahora en todo lo que se está dando en las escuelas, las universidades. Se convierten universidades nacionales en universidades antinacionales, porque si predomina en el corazón del joven y la admiración, o digamos, la admiración y el consumo musical y de todo lo que viene detrás de eso de Inglaterra, y se llaman García, o se llaman Baglietto, que es italiano, en vez de, ya que no quieren adoptar o incorporar la cosa gaucha o indígena o criolla de aquí, pues no sé por qué, siendo descendientes de españoles o de italianos, manotean la música del imperio. ¿Qué nos puede decir sobre la realidad de un cantor gaucho en nuestro país? Estamos ya como despedidas ya de todo lo que pudimos hacer y hay mucho más por hacer, pero se hace tan adverso un país, cosa que no tuvo que renegar un inmenso artista como Elvis Presley. En Norteamérica se presentaba de cowboy en los escenarios, en un país donde son todos cowboy. Usted puede sentirse cómodo con la identidad de su patria. Ahora, en un país donde está lleno de analfabetos de su cultura y de su identidad, se hace muy difícil estar de gaucho sobre el escenario, usted se imagina. Pero bueno, calculamos que vamos a morir en nuestra ley. Por lo menos ese gustito me voy a dar. ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, el 10 de agosto se inicia posiblemente la despedida en el Teatro Luz y Fuerza, calle Junín, Santa Fe, capital, provincia de Santa Fe. Y se va a dar un recital allí sobre el recordatorio de los 75 años que cumplo de vida y de esta idea de tener una autonomía de vuelo musical y poético sin la dependencia intelectual que nos puedan dictar de afuera. Eso es todo, creo el mérito más o menos debe ser ese nomás, porque la gente me dicen así que necesitan que haya algunos otros más. Los hay. Mucha gente quisiera que muchos artistas fueran así y otros seguramente no. Prefieren artistas que los complacen más sin andar en este tipo de pensamientos retrógrados que para muchos sí lo son. Lo que nosotros sentimos es retrógrado. Para nosotros no. Para nosotros sentimos lo que debemos sentir si tenemos la cultura para sentirlo. Ahora, si no tenemos cultura, es posible que no podamos sentir, ni vibrar, ni emocionarse con algo que no entendemos. Orlando Veracruz, músico santafesino. Músico litoraleño. Bueno, para el programa Litoraleña de la 101.7 Mestiza de Junín, provincia de Buenos Aires, mi agradecimiento por poder llegar a su audiencia. Un abrazo. El agua que era visita, de Julio Miño y Orlando Veracruz, del disco Verdades. El agua que era visita se quedó de dueña de casa y no tenemos ni grasa para hacer una torta frita. Al reparo la pavita gruñe cerquita del pie y el desteñido caicué se va solito al galleta si ya la yerba es receta de algún boticario inglés. Se han achicado las provistas, escasean las raciones y se tumban los horcones como si fueran previstas. No se ve ni a larga vista asado, galleta ni pinto. Hay que hacerle agujero al cinto para tapar de torcijones. Esto es peor que 10 malones, como dijo el viejo Pinto. No se me ponga a llorar que va a aumentar la creciente. Piense que en un redepente se va a poner a bajar. Y otra vez vuelta a quinchar y enderezar los horcones, hacer pasear los talones para salir del trance fiero, aunque esta vida costero me quedo en los albardones. No sabremos remediar como en otras anegadas, maca chiflando en la helada es curtido pa' aguantar. Pero puedo asegurar, y por ser terco por vío, pa' que no nos mate el frío si viene otra inundación, o en alta en el albardón, o lo rebajan al río, o lo rebajan al río, o lo rebajan al río, o lo rebajan al río, o lo rebajan al río, o lo rebajan al río, o lo rebajan al río. Litoraleña. O lo rebajan al río. Música mestiza. A continuación escucharemos Costera mi costerita, de Julio Miño y José María Aguilar, por Orlando Veracruz con María Ofelia. Costera mi costerita, chinita boca de miel, te espero esta tardecita cerquita al Colatinel. Costero mi costerito, más lejos te esperaré. costera mi costerita, quién sabe si llegaré. Por los cerrillos, por las cuatro bocas, a las mañanitas rumbo a Caracá. Quién sabe, China, mi linda chinita, si mi amor constante no se cansará. Es que en el Grecia, junto a nuestro río, o en la soledad del pago el laurel. Costera dulce, costerito mío, juntita las alas en el San Javier. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Ranchada ya tengo lista, canoa tengo también. Busca la altura costero, que el río está por crecer. Mira, costerita ingrata, no andes vuelteando un querer. La vuelta ya se por los cerrillos, por las cuatro bocas, a la mañanita rumbo a Caracá. Quién sabe, China, mi linda chinita, si mi amor constante no se cansará. Que se enalece junto a nuestro río, o en la soledad del pago el laurel. Costera dulce, costerito mío, juntitas las alas en el San Javier. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira. Estamos escuchando al poeta Julio Miño por Orlando Veracruz. Un domingo de diciembre, su corazón trafoguero apagó su última brasa para encenderla en el cielo. La costa entera de duelo, porque don Julio se fue. Adiós, cacique querido. Adiós quien nos daba fe. Al costado de la uno, en cada pueblo y paraje, los niños de las escuelas le van rindiendo homenaje. Las clases ya terminaron y están allí, sin embargo, de guardapolvitos blancos, viviendo este trance amargo. Se descubren los paisanos al paso de su cantor. Ese que va es Julio Miño, va durmiendo. Sí, señor. Los pájaros en bandada sobre su féretro vuelan. Se les murió el compañero, pero su canto les queda. De Rincón a San Javier, por la ruta de Madrejón, va saludando a don Julio la gente en el albardón. Y doblaban las campanas en la iglesia, que allá está. Don Julio no las escucha, el poeta ya no está. Adiós, querido maestro. Adiós a nuestro cantor. Y así lo van despidiendo pagos que en vida él nombró. Dos muchachas se persignan allá en el pago el laurel. Va pasando Julio Miño, toda la costa va en él. En la canoa de la vida, aguas arriba se va. Él venció la correntada, se nos fue hacia el más allá. ¿Dónde andará haciendo versos? ¿En qué estrella cantará? Porque era buen estrellero, el rumbo no perderá. No se detendrá su pluma, porque apenas llegue al cielo han de llover sus poemas para enriquecer nuestro suelo. Todos los gauchos y gringos, de la mano con los indios, están llorando al poeta, el que les cantó más lindo. Se pasaron la noticia los pájaros más isleros, y en bandada en San Javier a su hermano despidieron. Y nos vamos con Punta Callastá, de Orlando Veracruz, por Soledad Pastoruti. Tengo amigo rancho fuerte, tengo una güeynita dulce como miel de Camatá. Cargo plata en el capincho, monto flete que es un rayo, preparado a los dos libres, pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, no preciso de payeses para hacerme bien amar. De yapa tengo guitarra, con mil pájaros cautivos y cordeón en gualichao, que solo le falta hablar aquí en Punta Callastá. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere aquí en Punta Callastá. Asado y trago, venga, cumpa, esté en mi pago aquí en Punta Callastá. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere aquí en Punta Callastá. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí en Litoraleña, por la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, Provincia de Buenos Aires.